Minimalizados, episodio 7. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. Y si la resaca no le puede y está aquí sano y vivo, Nacho estará escuchándome al final de esta línea. ¿Qué tal, sí, Nacho? Aquí estamos. Feliz 2019 a todo el mundo de parte de Minimalizados. De Darío. Suena como feliz, todo. Feliz. Felicitación. Todo que el mundo. Tenemos un montón de gente ahí detrás. Sí. Al técnico de sonido, al guionista, a todos. No, pero ¿qué tal? Primer programa del 2019. Empezamos con un pie regular, porque aunque vosotros no lo estéis escuchando, creo que está siendo el episodio más accidentado del año. Porque resulta que Thinkcaster, que es con el programa con el que grabamos, está pidiendo vacaciones. Así que, como está pidiendo vacaciones, vamos a hablar del tema, ¿no? Vamos a hablar de cómo desconectar, ¿verdad, Darío? Y así elegimos nuestros temas. Si Thinkcaster pide algo, nosotros se lo damos. Pues sí, Nacho, en realidad el tema de las vacaciones es que es un tema súper controvertido, porque una diferencia que hay entre descansar y vaguear es el hacerlo de manera consciente o no. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué es para ti el descanso, Nacho? Te lo voy a cambiar. Pues hay que tener en cuenta que es chungo, que es un tema chungo. Y en realidad hablamos de este tema porque precisamente, bueno, pues estamos en esas fechas navideñas, estamos con el chip cambiado y estamos más bien pensando en eso, en estar con la familia, en desconectar, en salir y entrar en lugar de en trabajar. Porque, pero es lógico, es un pensamiento lógico, ya que, bueno, las fechas acompañan y nosotros estábamos hablando, ¿no? Era como, uff, acabamos de salir de Nochebuena, luego Nochevieja, estás en la cama y estás diciendo, pues la verdad es que ahora lo que me apetece no es precisamente estar delante del ordenador haciendo cosas, ¿no? Aunque es verdad que, por suerte, nosotros trabajamos en lo que nos gusta, ¿no? Y ya lo decían, ¿no? Que sí, si trabajas en lo que te gusta, no trabajarás nunca. A la gente le interesará saber que esto lo estamos grabando el día 26, ¿vale? Sí. Eso quiere decir que ayer era Navidad y antes de anoche, Nochebuena. Entonces, claro, vamos arrastrando un poco la falta de sueño, las indigestiones y todo eso que fue. Bueno, no sé cómo lo llevas tú, Nacho, pero claro, yo te digo, yo 10 horas de sueño. Es que es eso, se te trastoca todo. Entonces, claro, y encima descansar en sí es difícil, sobre todo cuando creemos que estamos de vacaciones o estamos desconectando, y en realidad, sobre todo, si trabajas por cuenta propia, si eres autónomo, o si tienes un cargo de responsabilidad, o incluso si tú, bueno, en la grabación anterior que se estropeó, tú mismo lo decías, ¿no? Incluso siendo amo o ama de casa, pues puede pasar esto, ¿no? Que de pronto no tienes una delgada línea que no es capaz de distinguir cuando estás realmente desconectando o no. Porque, claro, imagínate, si nosotros nos vamos de vacaciones y tenemos cierta responsabilidad sobre nuestras labores y a lo mejor estamos continuamente pegados al WhatsApp, eso no es desconectar. O por lo menos yo no lo considero estar descansando. No. Yo, por ejemplo, considero estar descansando, pues eso, el hecho de pues no estar pegado al móvil, el hecho de no tener que hablar, salvo en caso de máxima urgencia, con compañeros de trabajo o cualquier otra cosa, ¿no? Incluso el hecho de no estar pensando en futuro, pensando en nuevos proyectos, pensando en nuevo contenido, pensando en cosas así. Es algo muy, muy, muy, muy difícil, sobre todo cuando, bueno, trabajas en algo creativo, como en mi caso. Porque el hecho de a lo mejor no estar pensando en nuevas ideas de proyectos, nuevo contenido para publicar en redes, es casi imposible. Incluso me pasa viajando, e incluso viajando es peor para mí, en mi caso. Porque en tu caso, por supuesto, nuevas cosas que luego estás diciendo, ay, ¿y si esto lo hiciera en España? Uy, ¿y si esto lo publicara en mi Instagram? ¿Y si esto lo hiciera? ¿Sabes? Es casi imposible. Entonces yo creo que aquí donde tú vas a poder entrar muy bien y explicármelo, el hecho de cómo puedo desconectar, Darío. Bien, pues a ver, te voy a usar también un ejemplo mío personal. Sabes que me gusta mucho hacer eso porque ayuda a la gente a contextualizarlo en su propio terreno. Cuando te lo decía también antes, en el otro, en el episodio alfa de este episodio, que cuando yo hace unos meses, alguna vez lo he comentado aquí, tuve una racha en la que el trabajo era lo más importante y yo el viernes me obligaba a desconectar hasta el lunes, pero me obligaba de una manera poco sana, a lo mejor, porque yo el domingo por la noche ya tenía ganas de que fuese el lunes para poder trabajar y que estuviese justificado estar trabajando. Eso quiere decir que no estaba desconectando, que no estaba haciendo algo de valor ese fin de semana. Esto a veces lo explico. Ya hablamos de los valores personales, pero a veces bueno, tiene que ver con eso, lo explico, bueno, simbolizando una mesa o una silla con diferentes patas y nosotros cargamos el peso en cada una de esas patas, ya sea la relación de pareja, la familia, los amigos, una afición, lo que sea. Y si cargamos demasiado peso en esa pata, además de correr más peligro a que se rompa y a que se nos vaya todo un poco por ahí. Pues también es cierto que descuidamos el resto, entonces ya no son tan satisfactorias. Eso quiere decir que si tenemos que hacer, ¿no?, el switch ese, si tenemos que cambiar, pues nos cuesta muchísimo más porque no estamos encontrando algo de valor al otro lado. Entonces ahí es cuando me di cuenta de, oye Darío, vamos a tener que ir parando esto porque no estás encontrando alicientes o reforzadores naturales en otros aspectos de tu vida. Y eso es debido a que no te estás focalizando o no estás exprimiendo del todo tu fin de semana o tus vacaciones. ¿Que cómo me daba cuenta? O sea, ¿cómo cambié eso? Pues proponiéndome más planes o haciendo cosas de valor esos fines de semana, o moviéndome bien por impulsos. Luego hablaremos sobre esto. Entonces, ahí fue cuando descubrí que en mi contexto, descansar era hacer cosas que de verdad me gustasen, y no solo obligarme a descansar por descansar. Entonces, desde ahí empecé a notar que ya me cansaba menos, que no me quemaba tanto. Y eso es lo que recomiendo a mis clientes. Ya no es solo una experiencia personal, sino que es así. Nosotros descansaremos de verdad cuando el contexto de descanso sea de verdad diferente del contexto de trabajo o de responsabilidad. Y que nuestra mente, de manera un poquito más natural, al principio es un poco forzada, ¿vale? Al principio nos cuesta cambiar el chip, pero poco a poco, con entrenamiento, por así decirlo, empezamos a darnos cuenta de que cambiamos con más facilidad, hasta que llega un punto en el que, oye, nos olvidamos de que tenemos que trabajar el lunes hasta que se acerca el domingo y es como, ay, ya se acerca el lunes. Y ahí me di cuenta yo, Nacho, de que estaba descansando. Cuando se acercaba el domingo por la noche y era como, joder, me ha gustado esto, no quiero cambiar a trabajar el lunes. Aunque luego, pues empezaba el lunes y otra vez como siempre porque me gusta y me sigue encantando mi trabajo. Efectivamente, que No a sé ver si si ahora lo tampoco ves. es cuestión de generar aquí una ansiedad y una Por depresión los supuesto. domingos de decir, Imagina. pues no me quiero levantar de la cama el lunes. Entonces ahí quizás el problema está en el trabajo y no en los tiempos de descanso. Claro. Pero sí, es verdad. Y yo solo noto mucho con lo que tú dices, ¿no? Cuando estás haciendo algún tipo de actividad que logras desconectar. Y yo creo que también eso también es buscarlo. Es decir, Sí, sí, a sí. mí en mi caso es el hecho de estar fuera, de estar en la calle. Porque ahí me despegas de una pantalla pequeñita. Iba a decir pequeñita porque, por ejemplo, para mí ir al cine es una manera muy buena de desconectar. Porque, claro, ahí te obliga encima Claro. a tener el modo avión del móvil. El mínimo, si no lo apagas. Pues claro, ahí ya estás evitando pues mirar el móvil, estar conectado, estar haciendo otras cosas y el ratito este que dura la peli, los 90, los 100, ciento y pico minutos, pues te preocupas y te focalizas solo en disfrutar de la película. Entonces, por ejemplo, es una buena manera de desconectar rápido y eso a mí me gusta hacerlo sobre todo en mitad de la semana cuando ya, bueno, pues has... eso, ya has pasado el Ecuador y dice, bueno, pues vamos a hacer un pequeño break, ¿no? Que aquí es un poco el hecho de si me programan los descansos o los improviso y tal, ¿no? En mi caso, pues sí que los programo porque time bloqueo. Y al time bloquear, que ya lo hemos hablado anteriormente en otro episodio, que me parece que hacemos referencia a este episodio en todos. Nuestra vida. Sí, básicamente tengo los cuadraditos grises, ¿no? Que me indican que ahí no puedo hacer otra cosa que no sea desconectar. Ni crear nada nuevo, ni proyectos personales, ni laborales, nada. O sea, si está en gris simplemente para no dejar hueco a que entren nuevas tareas o nuevas cosas relacionadas con el trabajo. Entonces, pues sí, me la programo sobre todo, pues ya te digo, una vez a la semana, que me suele gustar ir pues al cine aprovechando pues ofertas de estas del Día del Espectador y demás. O simplemente para quedar con amigos o con mi pareja y estar focalizado en eso, ¿no? Eso también va un poco con, haciendo referencia pues también al tema del mindfulness, el hecho de estar concentrado al 100% en eso que estás haciendo. Eso ayuda mucho para desconectar, muchísimo. El hecho de decir, si estoy con mis amigos, estoy con mis amigos, no estoy con el móvil. Si estoy incluso jugando un videojuego. Yo ahora, aprovechando las navidades, pues he retomado el contacto con esa afición de los videojuegos y he dicho, bueno, pues si voy a jugar, voy a jugar. Y no me voy a poner con el móvil, no voy a estar pendiente y no voy a hacer nada. Sí es verdad que tiene cierta preocupación y sobre todo cierto miedo al decir, debería de estar haciendo esto, debería estar haciendo lo otro. Entonces ahí no estás, para mi punto de vista, eso no es desconectar, porque al final... si realmente tienes esa preocupación, yo creo que acabas más tranquilo si lo haces que si estás pensando en que deberías de hacerlo. Entonces, ahí juega un poco eso, ¿no? Pero sí es verdad que improvisar los descansos también te puede llevar a que no lo aproveches del todo, porque no te da pie a prepararte para ello, ¿no? El hecho de decir, bueno, pues voy a desconectar el móvil, voy a dejarlo todo listo, para no estar rumiando durante mi tiempo de descanso acerca de lo que debería estar haciendo o lo que debería haber hecho. Entonces, programarlo siempre va a ayudarte a eso, desde mi punto de vista. Y luego, hombre, por supuesto, el tema de las vacaciones y demás, si trabajas con más gente, por el hecho de que si tienes ciertas responsabilidades o no, simplemente algún compañero depende de tu trabajo, que esté preparado para que te vayan, ¿no? No seas tan capullo de coger y quitarte en medio de un día para otro, porque a lo mejor le estás fastidiando a alguien. Sí que, y luego, sí lo veo bien. Y luego, Nacho, ese hueco, porque improvisas, o sea, preparas el hueco, ¿no? Digamos que el paréntesis lo construyes bien, pero ¿qué hay dentro del paréntesis? ¿También lo planeas o lo improvisas? No, sí, lo suelo planear. O sea, sí suelo... también porque, claro, al tenerlo todo agendado, es muy complicado el hecho de improvisar. O sea, que yo siempre... O sea, que hay veces que improviso cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestro viaje a Bruselas, que ya la semana que viene o la otra, fue 100% improvisado. Fue, Darío, hay una oferta para viajar a Bruselas, vámonos. Y dijiste tú, venga, vale. Y me fui. O sea, hasta cierto punto soy improvisado. Pero también porque era con suficiente margen para yo poder preparar y programar ese descanso. Claro. Sí, doy pie a la presentación, pero siempre dentro de un cierto orden. Claro, pero eso es un plan improvisado de cara a un medio largo plazo. Yo me refiero también a corto plazo, ¿no? Claro, por ejemplo, hoy es, digamos que es viernes, estás acabando de trabajar y no sabes, de verdad no sabes, no tienes ni idea de lo que vas a hacer en cuanto salgas de ahí hasta el domingo noche. No tienes ni idea, no tienes nada planeado. ¿Vas a improvisarlo al 100% o sueles tener tus fines de semana ya en agendado? Por suerte o desgracia, se me acaba agendando por el hecho de que, bueno, tengo muchos círculos de amistades y demás. Entonces es muy complicado que alguno de esos círculos, o sea, que todos se pongan de acuerdo para no hacer planes. Porque a mí lo que me gusta es pues quedar con la gente durante el fin de semana. Entonces, para mí, bueno, pues es tan sencillo como eso, como dejar que durante la semana la gente me vaya llenando la agenda. Y se me vaya programando el descanso. Sí. Pero por otro lado, bueno, sí, improviso cuando ocurre esto, que se alinean los planetas, lo improviso, pero tampoco tanto, porque al final, bueno, mi improvisación es simplemente pues jugar a videojuegos, ver películas en Netflix o verme una serie. Entonces, sé cuál es el traspié, ¿no? En plan, en caso de que haya un cambio de planes, sí sé que tengo otras opciones y 100% improvisado es difícil. Sí que sería improvisado el plan con mis amigos, pero sí sé que voy a quedar con mis amigos. Entonces, claro. Bueno, sí, que a lo mejor acabo haciendo una escapada de fin de semana en lugar de irme a cenar al bar de aquí al lado, ¿sabes? Sí. No, está claro que pero al que final, el ocio... claro, que sí programo el descanso en el sentido de que este es el momento de desconectar. Vale, bien, eso sí. No, en el ocio social hoy en día es necesario, sobre todo ya vas alcanzando una edad y te duela o no. Y tienes que planear ese tipo de encuentros porque si no ya cada uno tiene su vida, sus obligaciones y sus otros círculos, como tú has dicho. Entonces, o planeas con antelación quedar ese fin de semana con tu grupo de amigos o a lo mejor ni lo haces. Entonces sí que veo bien ese tipo de agendas. Bueno, yo también, ya sabes cómo lo llevamos. De hecho, sí. Nuestros planes, nosotros hacemos los planes casi con 2 semanas de antelación. Cuando quedamos y tal. Hemos quedado este sábado y ¿cuánto hace que lo dijimos? Hace bastante, pero claro, también hay que tener en cuenta que hay cierta distancia entre tú y yo. En Málaga, Madrid, ya está un salto. Pero bueno, claro, pero no es lo mismo que con tus amigos del barrio. Claro, es diferente. Entonces, sí, pero a veces también veo interesante tener, porque un fin de semana muy cargado de planes sociales te puede hacer... Claro, te puedo aguantar. Es como esto de lo que hemos hablado antes. Navidad y Nochebuena, tan junto todo. Sí, desconectas, perfecto. Pero ¿hasta qué punto es un descanso? Sí, hay veces que está esa sensación, ¿no? Que dices, necesito un fin de semana para descansar de este fin de semana. Exacto. Entonces, yo suelo dejar al final del fin de semana, y es lo que también recomiendo si tienes una entrada de semana muy dura, no acabar el domingo al final del domingo. Es decir, acábalo antes, déjate media tarde al menos para ir reposando, teniendo un poco de actividad, bueno, un descanso más pasivo, no tan activo como lo que significa quedar con mucha gente en una casa rural, que está genial. Pero si llegas al domingo justo, ¿no? De todo ese fin de semana afuera, llegas al domingo por la noche con un poco del estrés o la pereza, ¿no? De llegar de un viaje... Uf, a lo mejor el lunes no te encuentras tan descansado. Sería interesante tener ese margen. ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que no había razonado eso. Y yo soy muy de exprimir el fin de semana hasta el domingo y de pensar eso que he dicho, ¿no? De necesito un fin de semana para descansar este fin de semana. Pero tienes razón que esa media tarde, esa tarde para ti, en el sentido de, bueno, pues ponerte a leer, ponerte a ver algo o simplemente estar sentado tranquilo. Sí que te hace verlo de otra manera, ¿no? Y es lo que tú dices, te da ese pie a decir, vale, mañana empezamos la rutina y lo encaras de otra manera, ¿no? No lo encaras tan cansado. Que a lo mejor estás igual de cansado, ¿eh? Si haces una cosa que otra, pero es verdad que tu mente lo agradece. Tal vez. Y nunca lo había pensado así, yo soy muy deprimido, pero tienes razón que cuando, por casualidades de la vida, tengo esa media tarde, se ve de otra manera, sí. Se ve como incluso un descanso más completo y te da incluso la sensación de que has aprovechado más el fin de semana. Hay una cosa que no se suele tener en cuenta y es que socializar cansa. Y es muy sencillo a nivel mental, es que tiene que ver, o sea, fíjate que hay un montón de estímulos alrededor y ante esa demanda del entorno nosotros tenemos que estar activos y preparados para responder. Una interacción social es eso, es estar respondiendo constantemente a un montón de demandas. Se parece mucho al trabajo en realidad, no es lo mismo, pero fíjate, Nacho, tú estás rodeado de todos tus amigos haciendo un montón de planes y estás en constante activación. A veces hay planes que son mucho más desactivados, pero aún así estás respondiendo, estás constantemente Y en mi caso sí que es como trabajar, vamos, porque al final mi trabajo, que es el marketing, se trata de personas, ¿no? Y tienes que empatizar, tienes que pues ponerte en la piel de la otra persona para coger y decir, bueno, pues me gusta esto, me gusta lo otro, venga, vamos a hacerlo para que se sienta a gusto, pero toma y daca, que parece que no, ¿eh? Pero un fin de semana cansa y además encima no todo el mundo pues encaja de la misma manera que tú, puede que haya incluso enfrentamientos en esa actividad social que ya pues te estresen incluso y yo, verdad, y me pasa, ¿no? Yo, bueno, pues tengo amigos y demás que tienen ciertos problemas con su círculo de amistades y que pasa eso, ¿no? Que cuando quedan con ellos es un estrés. Y es por eso, porque a lo mejor... No es porque a lo mejor, es por lo que tú dices, ¿no? El hecho de socializar es muy complejo y el hecho de las relaciones humanas es eso, es muy difícil de gestionar y sobre todo de gestionarlo bien. Entonces, ¿verdad? Que a lo mejor el descanso se puede acabar en eso, en al final en un agobio. Pues ahí, claro, eso ya no podemos entrar nosotros, pero claro. Habría que... Claro, habría que analizar también un poco las interacciones. Bueno, si tú dices que para ti tiene mucho que ver, imagínate para mí, claro, que me dedico a hablar con gente. Bueno, hay mucho más, ¿no? Pero sí, es en mi caso, sobre todo si estoy echando una mano a un colega o una colega o lo que sea, pues estamos ahí. Al final no lo piensa, no piensa, hostia, estoy trabajando, claro, porque esto es lo que hago en consulta, ¿no? Pero no es eso, no quiero que la gente interprete a hostias, qué chungo, ¿no? Eso de hablar con gente, no. Simplemente cuando nosotros nos exponemos a un contexto demandante de atención o demandante de lo que sea, de respuestas, de manera natural nosotros vamos a tener cierta activación, ¿no? Lo que se llama el arousal fisiológico, bueno, eso va a estar ahí. Y claro, si tú estás sola, ¿no? En casa o donde sea, haciendo o improvisando o haciendo lo que sea, sin una demanda, ¿no? Pero no una demanda, ¿cómo decirlo? Es una demanda que es sin previo aviso, ¿sabes? Como, sí, vaya, ahora esta persona me está diciendo esto, activo, no me activo y atiendo. Entonces, eso nos mantiene en una alerta constante, es como si estuviésemos en una zona de peligro, que tampoco es así. Pero, por supuesto, si estás en casa, esa... ¿no? Como esa manera de estar atento a ver qué es lo que ocurre, se va, porque ¿qué va a pasar en tu casa si estás viendo Netflix? Salvo, claro, lo que pueda pasar en esa serie o película, no va a haber más que eso. Entonces... Bueno, ¿y cuándo fue la última vez? Porque claro, me hace gracia, ¿no? Al escucharte decir eso, de que estás con cierta activación. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, hey, tengo que parar, tengo que descansar? Sí. O sea, ¿hay un momento en el que tú eres consciente de que necesitas descansar o simplemente descansas por descansar? No sé. Pues todo depende como una casa. En realidad, yo me di cuenta, tuve relacionado, creo que ya lo he mencionado también en otros podcasts, tuve una pequeña crisis de que estaba un poco quemado con el trabajo y con todo y me di cuenta de que necesitaba descansar. Tuvo que ver con el verano, ¿vale? Porque ves a todo el mundo con vacaciones, tú ves que no puedes, que tienes consultas que atender, cosas que hacer y dices, hostias, lo necesito. Y es como sacar, cada fin de semana era sacar un poco la cabeza del agua, coger aire y volverte a meter. Y esa sensación de agobio no se terminaba de ir porque notabas que tu cuerpo te pedía más margen. Entonces ahí me propuse, bueno, mi manera de descansar ahí fue reducir, por ejemplo, el contenido que volcaba en las redes, el blog, podcast, todo eso lo paré y hacía los fines de semana más largos. Eso me ayudó a mí a descansar. Sin embargo, es cierto que no hace tampoco mucho, ya, bueno, a raíz de eso me propuse que los fines de semana también fuesen más productivos, más intensos, más, con más relaciones sociales. Pero luego hubo el efecto contrario. Los fines de semana eran demasiado activos y llegaba el lunes y era como, bueno, lo que decías antes, necesito el descanso del descanso. Sí. Todas estas cosas, todas estas estrategias yo siempre las he sabido en realidad y siempre he intentado tener conciencia sobre mí mismo porque lo trabajo también con mis clientes. Sin embargo, lo digo siempre, es muy fácil acabar en una trampa. De alguna manera es muy fácil entrar en ese bucle, empezar a moverte por inercia y decir, oye, hay que parar. Es que lo que hablamos de los objetivos, ¿no? En el episodio anterior, de vez en cuando hace falta esa pequeña parada y decir, mira, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás sintiendo? A mí, meditar, por ejemplo, prácticas como mindfulness me ayudan a ser consciente de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi tensión, en cosas como los descansos y en un montón de otras situaciones. Desde la conciencia corporal a dónde está mi mente, dónde están mis pensamientos, qué está ocurriendo. Entonces, yo siempre recomendaré esas pequeñas paradas y ver si vuestros descansos son descansos de verdad, si los necesitáis de manera más activa, más pasiva, si estáis disfrutando de ellos, si le estáis dando valor, porque si yo mismo que me dedico a esto y lo veo constantemente, puedo acabar ahí, imagínate si no tuvieses conciencia de que esto puede pasar. es que es muy peligroso, Nacho. Claro, sí, sí, es totalmente así. Y es más, yo cuando noto que tengo que descansar es cuando llega el lunes y, o sea, llega el domingo, perdón, y estás pensando en el lunes, pero llega el lunes y no te cambia el chip. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso que tú has dicho antes de llega el lunes y hago las cosas. Yo noto que tengo que descansar cuando llega el lunes y es que no puedo hacer las cosas, en el sentido de que eso, que no sé, a mí me pasa que sé que tengo que descansar cuando eso, cuando llega el lunes y sigues con el mismo chip que el domingo, ¿no? Que al principio decíamos, ¿no? Sabes que has descansado cuando llega el domingo y lo has disfrutado y tal, y estás pensando en, bueno, ya mañana es el lunes, volvemos a la rutina. El problema es cuando llega el lunes y sigues con esa cierta negatividad, ahí es cuando dices tú, creo que las cosas no van bien, ¿no? Y es verdad que ahí es cuando notas el agotamiento, ¿no? Cuando hay una acumulación de estrés y ya llega un momento que al final eso te está deteriorando totalmente, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Claro. Estás quemado. Cuando ya notas eso, ahí es cuando ya empiezas a anímicamente de forma negativa, ¿no? Frente a cualquier esfuerzo. Entonces, claro, eso ahí es cuando ya hay que atacarlo. En mi caso, pues, no sé, yo sí que es cierto que notarlo lo he notado, pues ya te digo, en ese sentido, ¿no? Es verdad que he tenido momentos más fuertes donde he tenido que desconectar a niveles de dejar proyectos atrás y ya cosas más leves. Por suerte, ya a mí lo que me ha ayudado mucho a evitar eso es la organización, ¿no? El hecho de saber organizarme bien para poder desconectar tranquilo y tener la mente pues descansada, ¿no? Yo lo noto mucho cuando estoy menos efectivo y tengo un rendimiento menor, porque también mi trabajo es muy creativo. Entonces, eso a mí me fastidia un poco, ¿sabes? Oye, Nacho, no, nosotros estamos, lo hemos diferenciado levemente, pero creo que puede ser interesante para el oyente saber cómo lo diferenciamos de verdad entre el descanso entre semana o jornada laboral o entre responsabilidades y el descanso de fin de semana o de vacaciones. Porque lo has mencionado, bloques de nada, fines de semana un poco de tema de social, lo que hemos dicho, o estructurarlo, planearlo, como quieras verlo. Pero, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo, por ejemplo, tú que tienes que tener tan en cuenta el teléfono? Yo luego notaré un poco lo que yo hice, pero ¿qué haces? ¿Qué haces para de verdad desconectar? Dices, hostias, yo 2 horas al día, 1 hora al día, 1/2 hora cada 4 horas, me da igual cómo lo veas. ¿Qué haces? La hiperconectividad. O sea, para mí la diferencia está ahí, por el hecho del móvil. Es decir, para mí es verdad que a día de hoy vivimos en un bombardeo tecnológico, entonces durante el fin de semana no desconecto tanto que cuando tengo unas vacaciones. Porque cuando tengo unas vacaciones generalmente pues estoy fuera de casa, estoy pues viajando o una casa rural, lo que sea. Para mí eso son vacaciones largas. Entonces ahí es cuando yo noto mucho la diferencia, ¿no? Que es el desconectarme de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. Ya que, bueno, a no ser que estuviera especializado en el arte de la relajación, cosa que no es así, pues sí que para mí es importante pues organizar el tiempo de trabajo y tener ese espacio de descanso. Vale. Y para mí esa diferenciación está en lo que son las redes sociales y sobre todo el hecho de las tecnologías, ¿no? El hecho de desconectarme 100%. Yo siempre he dicho, ¿cómo lo haces? ¿Descansas cada dejando hora, el móvil en el cajón? Dejando O sea, es tal cual. O sea, yo este mismo fin de semana de Nochebuena, o sea, el fin de semana anterior a Nochebuena, estuve pues en una casa rural con mi pareja y tal, y fue tan sencillo como dejar el móvil en la casa. O sea, yo salía a andar por el campo o por al pueblo de al lado y tal, y tan fácil como coger y dejarme el móvil. O sea, no lo necesito para nada porque todo mi trabajo está organizado. Pues eso, que llego, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. El fin de semana este de Nochebuena, pues estuve en una casa rural con mi pareja y tal, entonces la mejor manera de desconectar de ese bombardeo, que es al final mi diferencia entre un fin de semana y unas vacaciones, que es el hecho de estar más conectado o menos, es tan fácil como dejar eso, dejar el móvil, pues en nuestro caso, como fue una casa rural, pues dejar el móvil en la casa. Y cuando salía a andar al campo o salía a, no sé, al pueblo de al lado, no estar pendiente del móvil, no mirar el móvil porque no lo tiene. O sea, ya está, directamente. Y así la manera más fácil de desconectar. ¿Qué pasa? Que para eso tienes que ser muy organizado, porque la gente que dependa de ti en cierta manera tiene que tenerlo todo bien coordinado, ¿no? En el hecho de decir, no me vas a hacer, no, no te necesito para nada durante este periodo de tiempo. Y si es muy urgente, ya me buscarás de alguna manera, porque no voy solo. Uh-huh. A mi pareja conmigo, pues llámala. Si es algo muy importante, tienes un número de teléfono, llámale. Porque a lo mejor ella no necesita, ¿sabes? No tiene esa necesidad como yo de, porque mi trabajo depende mucho del móvil. Entonces ella lo puede llevar porque no está conectada a su trabajo. Entonces, bueno, pues llámala a ella. Si es algo que esté ardiendo mi casa, ¿sabes? Y ahí entramos, ¿no? En la matriz de... Y entre jornadas laborales, ¿no? Cuando estás, por ejemplo, un descanso entre en la mañana, ¿qué haces? ¿En un descanso en la mañana? Sí, por ejemplo, llevas 2 horas trabajando y dices, bueno, ahora me toca un poco un periodo de descanso. ¿Qué haces? ¿Te das una vuelta? ¿Hablas con alguien por WhatsApp? Sí, no, intento buscar contacto humano. Porque, claro, me pasa que yo en realidad trabajo mucho solo. Entonces sí, me doy una vuelta, voy, ando, levanto el culo de la silla. Pues eso, como por ejemplo es un edificio, ¿no? Donde yo trabajo, que es un edificio con más empresas y demás, pues los busco en plan, hey, vamos a tomar un café, vamos a lo otro. Vale, o eso, o simplemente pues ya miro otro tipo de contenido en internet, a lo mejor me gusta desconectar viendo un vídeo en YouTube, ¿sabes? En plan. Vale. Y es al final como un microcine, ¿no? Microcine. Microcine. Sí, sí, es cierto. Vale, está guay entonces. Sí, no, es que el problema de WhatsApp, por ejemplo, en sí, que puede generar mucho estrés. Entonces, ese descanso mientras escribes, hablas con la gente y tal, se puede acumular y eso hace que la patata pete. Y yo mismo lo noté, recuerdo fue una semana en concreto que dije, ¿qué está pasando aquí? Pero era porque se estaba organizando un plan o algo, no recuerdo, entre mis amigos. Y era como, tío, WhatsApp no, tiene que estar fuera, en estos momentos no se puede porque... Era, a lo mejor tenía un hueco entre cliente y cliente y miraba y era como, no, esto me está generando más estrés de la cuenta. Entonces... Sí, además, si te das cuenta, WhatsApp ha llegado hasta un punto que está habiendo regulaciones a nivel legal, o sea, la regulación del derecho a la desconexión laboral. Claro, claro, por supuesto. ¿Hasta qué punto, sabes? Por el hecho de que tu jefe tiene tu WhatsApp y que te va a mandar un WhatsApp en fin de semana y dices tú, pero por favor, ¿sabes? ¿Dónde está mi salud mental? Ahí yo cuando estuve haciendo ese análisis sobre que estaba notando el estrés y tal, una cosa de las que añadí, esto siempre son muchas variables. Para mí una gran ayuda fue el uso de la pulsera esta, la de Xiaomi, sí. ¿Sabes? Que te avisa si te llaman o si llega un SMS. Entonces, no recomiendo las de WhatsApp, no recomiendo las pulseras o tipo las de Apple, a lo mejor, el Apple Watch, que te avisa de cada WhatsApp que te llega, eso lo puedes desconectar, supongo, ¿no? Porque, bueno, sí, también lo puedes hacer, puedes conectarlo. Que yo, vale, claro, WhatsApp no. Que lo tenía conectado, era una locura. En mi caso, la llamada de teléfono, pues sí, porque. Te llega un cliente o algo necesita, y si de verdad es importante, porque el teléfono lo utilizo, si de verdad es importante, y a veces me mandan cosas por WhatsApp, pero WhatsApp yo no lo miro, la pulsera. Sí que miro los SMS, pero porque yo utilizo el sistema de gestión, ¿no? El de Doctor Alia para la reserva de cita, aquí el spam de mis... No, bueno, spam no, porque no me pagan, yo podría rebajarme pero algo. El premio, sí. Bueno, aunque me han nominado como psicólogo más valorado de España en 2018, o sea, cosa no lo decimos, ¿no? Publicidad merecida. Bueno, sí, la verdad es que sí. Y nada, eso sí. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo a desconectar del teléfono. Ya no tengo que tenerlo encima, yo puedo dejar el teléfono en donde sea, en la oficina o en la habitación, en el salón, da igual, y me voy. Y sé que si alguien me llama, me va a vibrar y entonces lo cojo. Y si no, bueno, ¿para qué quiero estar dándole atención cada 2x3 al teléfono? Que hoy en día se exige una respuesta demasiado inmediata a WhatsApp y a ese tipo de redes sociales, ¿no? Que también incluso en Instagram lo estoy viendo como, ¿pero qué está pasando aquí? Se nos está yendo de las manos. Así que, bueno, al final volvemos a un poco a esa desintoxicación digital que está generando más estrés que ayuda. pero también teniendo en cuenta que a veces sí que se puede desconectar mediante las redes sociales. Lo importante, como lo decía al principio, es ser consciente de dónde estás poniendo la atención y de si eso te está ayudando o no. O si lo estás haciendo un poco por impulso, porque ese es el problema de los impulsos. A lo mejor es el impulso de no saber desconectar o no saber darle tiempo a la otra persona para contestarle o lo que sea, lo que está lanzándote a tener esa serie de acciones que a su vez hace que cada vez descansen menos. Entonces, paraos, mirad hacia dónde estáis mirando, que sea redundante, y decidid qué cosas queréis cambiar de vuestros descansos, de vuestras desconexiones, y cómo aligerar un poco esa carga, porque quemarse es de las peores cosas que os puede pasar de cara a una responsabilidad. Hay un síndrome que se da en los cuidadores, que se queman. De tanto cuidar a los demás, pues ellos resulta que dejan de cuidarse. Y ya lo he dicho muchas veces y se lo digo a todos mis clientes, es que vosotros sois las personas más importantes de vuestra vida y si no os cuidáis vosotros, ¿quién os va a cuidar? Pero bueno, que no quiero dar mucha caña yo tampoco con el tema de los descansos. Nacho, ¿qué opinas de esto último que he dicho? Y creo que ya podremos ir cerrando. Pues estaba reflexionando aquí en mi silencio sobre lo jodido que es la tecnología. O sea, hasta qué punto nos beneficia y hasta qué punto nos jode. Sí. Por el hecho de decir, tío, ¿estás dándote cuenta que no podemos descansar por culpa del móvil? O sea, eso sí, que tanto te ayuda, que necesitas una pulsera para el hecho de desconectar de otra tecnología y al final, uff, es un tema jodido, ¿eh? Pero bueno, sí, nada, simplemente eso, pues coger y darle importancia pues a planificar, a descansar y no lo dejéis para más adelante porque al final llegará un punto que petaréis. No sé, tampoco tengo más que opinar del tema porque yo creo que con esto va de sobra para que, bueno, reflexionemos un poco de la importancia de descansar y nos demos un poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo, sobre todo a nuestra mente. Y, claro, y ya está, y disfrutar de lo que queda, de los Reyes Magos, que ya mismo vienen. Pedirle descanso y vacaciones a los Reyes Magos. Sí. Y ya está. Con esto y un rosco de Reyes, cerramos. Qué bueno están los roscos. Bueno, pues sí, gracias por estar ahí, como siempre, por suscribiros, por las valoraciones. Estamos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en iVoox, en vuestro podcatcher, en donde queráis, en nuestra web minimalizados.com/pregunta. También podéis hacer vuestras sugerencias, vuestras dudas, todo lo contestamos también a través de las redes sociales. No parece que estamos como sedientos de atención, pero esto está para vosotros. Es así, lo hacemos para generar esta comunidad. Y sabemos que nos venido. Lo sabemos, los vemos las estadísticas y también vuestro feedback, lo que nos decís. Estamos ahí y muchas gracias por todo. Así que feliz entrada del año y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Hasta luego.